pasión desmedida. Te amé con amor sincero, con una pasión desmedida, pero caíste en un gallinero. Los golpes que da la vida, pero caíste en un gallinero. Los golpes que da la vida. Cabaretero.